mamá, de mi tiempo vivido, mamá, de no haber sido fiel, mamá, a tu amor de mujer, mamá, mutilándote de pasión, hoy en busca de tu perdón, créeme. Hoy en busca de tu perdón, créeme. Estoy arrepentido de mi tiempo vivido, de no haber sido fiel a tu amor de mujer, mutilándote de pasión, hoy en busca de tu perdón, créeme. Estoy arrepentido de mi tiempo vivido, de no haber sido fiel a tu amor de mujer, mutilándote de pasión, hoy en busca de tu perdón.